12 y 10 minutos, esta sintonía significa cada jueves, ya lo saben, que comenzamos nuestro espacio Cosa de Todos, en el que pues nos visitan semanalmente representantes de las formaciones políticas, también del equipo municipal de gobierno, en un turno de intervenciones que les comentamos en el día de hoy llega hasta el gobierno municipal y en concreto ya les anticipamos que iba a acompañarnos y aquí está, los estudios de Radio Ubrique, el alcalde de nuestra localidad, Mario Casillas, con el que vamos a quedarnos durante todo este tiempo, hasta la una y unos minutos, apuraremos hasta los últimos instantes, como siempre ocurre con el Cosa de Todos, para dar cabida al mayor número posible, o todas, si es posible, todas las preguntas de nuestros oyentes. Ya ve por aquí que son unas 15 las que han llegado ya. Les animo a que sigan participando. Nosotros, como es característico, en la primera parte del programa vamos a quedarnos con novedades en torno a gestión municipal. Vamos a ir repasando distintos temas de interés en ese sentido. Y por eso, bueno, pues simplemente insistirles en las distintas vías que tienen para hacernos llegar esas cuestiones. Teléfonos de la radio, correo electrónico, redes sociales o vía WhatsApp en el 607 48 87 75. Así que, sin más, vamos a comenzar para aprovechar todos los minutos posibles y para ello saludamos ya al alcalde de Ubrique, como decimos, Mario Casillas. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí acompañándonos en los estudios de Radio Ubrique, donde para arrancar vamos a repasar distintos asuntos. Antes de meternos con ello, Mario, me comentabas que querías hacer un agradecimiento a un colectivo como es el Grupo Motero Cruzados, ¿no? Bueno, pues la verdad que es importante también agradecer y sobre todo valorar el trabajo que se ha hecho. Tengamos en cuenta que la semana pasada, pues este colectivo de moteros o los cruzados como los conocemos, pues lo que es ahora mismo estar dentro de la Rider Andalucía 2025 y traer más de 2.000 motos al municipio para que sellen, para que hagan actividades allí en la zona del Hiperzor, la zona del recinto ferial, pues también hay que agradecerlo. Una labor importante, un trabajo que hay que agradecerle también a este colectivo, porque en definitiva también traen lo que es gente de fuera, turismo. Esto hace que la gastronomía también se pueda apoyar y también, pues sobre todo, poner nuevamente al municipio, al nombre de Ubrique en el mapa, y pues quería sobre todo agradecerlo y también destacar que siempre para muchas actividades que ellos no realizan, pues también se ofrecen para que haya una buena coordinación con otros colectivos, y creo que ese es el fruto, o eso es lo importante que tenemos que tener claro. Cuando vamos juntos, pues las cosas salen mucho mejor, y desde aquí pues no podía pasar el día pues sin agradecer esa gran labor. Pues eso ya decimos sobre el Grupo Motero Cruzados y esa actividad en la que intervenía la Rider de Andalucía como punto de sellado a nivel provincial, el único aquí en Cádiz. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones. Querías comenzar, Mario, con distintos proyectos de envergadura, repasar su situación en la actualidad. Vamos a quedarnos enseguida con, hablando del sector de la piel, pero antes también querías hacer referencia, por ejemplo, al Capitolo, la variante, ¿no? La situación, por ejemplo, en que se encuentra el proyecto de la variante. Bueno, pues la verdad que ahora mismo, como ya he trasladado alguna vez que otra, desde que llegamos aquí al puesto en el que estoy, prácticamente 2 años y 4 meses, pues tengo que decir que tengo diferentes proyectos en mente. Uno era, como ya sabemos, ese plan general, en el cual he públicamente dicho que trabajaría hasta intentar de que fuera una realidad. Hoy podemos decir que lo es, a pesar de algunos flecos que estamos trabajando en ello. Y la variante, pues la verdad que es un punto muy importante. La variante, tenemos que tener claro que aquí en Ubrique, pues prácticamente es una obligación que tengamos. Sobre todo, que tengamos el fin de poder ver que sea una realidad, pero sobre todo, ver que estamos dando pasos. Ahora mismo, pues como ya comenté, cuando estuvo aquí el presidente de la Junta de Andalucía, que es el máximo representante de la Junta, pues le dejé bastante claro pues la importancia que tiene hacer esa variante, la importancia que tiene para el pueblo de Ubrique. Pero no me gustaría dejar pasar pues que esta importancia no es ahora. Esta importancia llevamos muchos años pidiéndola. Y sí me llama la atención pues que en este caso lo que es la oposición diga públicamente aquí en los medios que lleva 2 años y 4 meses pues diciendo que no saben nada. Y yo suelto también otra pregunta, como puede ser, los 8 años anteriores, ¿qué es lo que sabíamos los ubriqueños? Porque la verdad que no me he encontrado en ningún punto o ninguna valoración de la variante en esos 8 años, y la verdad que ahora mismo en 2 años y 4 meses se han dado unos pasos importantes que los voy a trasladar ahora mismo, pero también quisiera pues mirar un poco hacia atrás y ver que el puesto en el que estoy tenemos que trabajar todo de la mano y no sacar ahora mismo a relucir pues qué se ha hecho en 2 años y 4 meses cuando llevamos 8 años y la verdad que no se vio ningún tipo de adelanto. La variante pues ahora mismo es una prioridad total para el municipio. Tengamos en cuenta que por suerte pues prácticamente en un corto plazo, 1 año, 2 años, pues tendremos pues casi cerca de 1.000 o 1.500 personas trabajando en la zona de la entrada al municipio, y es una necesidad, primero, lo que es arreglar ese punto o ese cruzo o esa zona donde está el parque de bomberos, esa zona y la gasolinera, esa zona la tenemos que estudiar como se está estudiando ahora mismo, valorar cómo se está valorando y sobre todo empezar a ejecutar un proyecto que ansia tanto el municipio por la necesidad que tiene. Después también está claro que tenemos que desviar lo que son los vehículos de gran tonelaje de un punto a otro, pero también descongestionar lo que es el municipio a la hora del tráfico. Un tráfico que estamos hablando también que es un caos por lo que parece ser, o lo que comunica lo que es la oposición en este caso. Parece que yo vivo al margen y llevo directamente al ayuntamiento, pero mira, el que vive al margen, pues anteriormente a estar aquí, 3 meses antes de presentarme, pues había trabajado repartiendo Coca-Cola, había trabajado repartiendo productos de automoción, he trabajado también en el sector de la piel repartiendo también, he estado con una ambulancia metiéndome en lugares complicados del municipio. Creo que este que vive al margen, como dicen, de la realidad, pues creo que conoce bastante bien lo que es el municipio, sabe lo que es la calle, y lo que intento ahora mismo pues es ser valiente, intentar buscar ahora mismo algunas alternativas, como estoy haciendo, y sobre todo, donde podamos ver que hay algún tipo de mejora, pues hacerlo. Eso es lo que se ha hecho con el tráfico. Está claro que ahora mismo el municipio hay mayor volumen de vehículos por todas las zonas del municipio, cuando anteriormente pues había otras zonas que eran las que estaban más colapsadas, zona de la Plaza de la Estrella, zona del Prado, zona de calle San Sebastián, y lo que hemos hecho ahora mismo pues también con este nuevo reestructuración del tráfico, pues abordar un poco lo que es el tráfico y seguir intentando mejorarlo, pero lo importante es saber que se está trabajando para ello y también viendo que las cosas van llegando. En este caso, como estamos hablando de la variante, pues tiene que ser una realidad. Esperemos que 2026 sea un año importante en el cual podamos ver algún tipo de mejora, pero también tenemos que decir, y va de la mano también, pronto empezaremos a asfaltar algunas zonas del municipio. No hay que esperar a elecciones para asfaltar. Yo no es mi estrategia el hacer las cosas meses antes, sino yo vengo aquí, como dije, desde el primer día trabajando, y cuando finalice lo que es el plazo, pues los vecinos que valoren el trabajo que he hecho y que vean cómo trabajo y cómo he organizado mi mandato, el cual pues creo que soy el principal, y tengo totalmente claro que yo organizo mi agenda, yo organizo mis viajes y sobre todo yo organizo la gestión que estoy haciendo, y hasta ahora pues creo que el camino que me he marcado pues lo estoy cumpliendo como yo pensaba. Y insisto, y sobre la pregunta, la variante no debe ser un sueño, sino tenemos que intentar que poco a poco pues sea una realidad. En ese camino de una realidad, hay conversaciones, digo, para que se meta, que sería lo principal, ¿no? Una vez que se habló del proyecto, que se meta dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía, ¿hay posibilidad? ¿Hay partidas en ese sentido? Bueno, pues eso es la verdad que el paseo que di con el presidente, pues por la Avenida España, todas las reuniones que tengo con los consejeros oportunos de este ámbito, con las delegaciones correspondientes, pues es eso, ese es el fin. Si no nos meten en presupuesto, pues es muy complicado que se ejecute. De hecho, va de la mano también una noticia que me enteré el otro día de prácticamente el 24 de octubre del 2019, que estamos hablando, y voy de la mano, cuando has dicho sobre todo que lo metan en presupuesto, voy de la mano de que tenemos muchos proyectos en mente, tenemos muchas actuaciones, podemos solicitarlas a diferentes entidades, pero si no nos los adjudican o no nos aceptan el importe ese, pues no podemos ejecutarlo. Voy sobre todo pues un poco a la financiación para ejecutar las actuaciones para la prevención de riesgo de inundaciones en la zona de Cotomulera. Me llamó mucho la atención el otro día, muchos vecinos me han parado por la calle, me han preguntado sobre este tema, un tema que totalmente desconocía, porque en aquellos años no estaba yo ligado al mundo de la política, pero me encuentro, pues sobre todo, pues es un proyecto que tengo que decir que ese proyecto técnico de lo que es la mejora, en este caso del Puente de los Cuatro Ojos, para actuar en ello, lo pago yo cuando llego. Ese proyecto que hablamos de 2019, esa deuda de ese proyecto técnico la pagamos, cerca de 9.000 euros pagamos de este proyecto del año 2019. Un proyecto que hablábamos de 1.030.000 euros, o hablaban de 1.030.000 euros la anterior corporación, y me encuentro pues que se le solicita a las diferentes entidades, pues tanto Diputación como Junta de Andalucía, pues un importe de 500.000 euros para hacer unas mejoras en la zona del Puente de los Cuatro Ojos y de lo que es la barriada de Cotomulera. Pero claro, yo aquí lo que veo ahora mismo, pues que lo primero que tenemos que vender, o lo primero que tenemos que ver, es que para vender algo tengo que tener ese dinero. Yo no puedo ahora mismo hablar de que es una buena gestión cuando he solicitado algo que no nos lo han aprobado. Y es lo que me estoy encontrando aquí. En el año 2023 también, ya que me he informado, me confirma algún vecino de que ya este presupuesto estaba aprobado y el cual estaba para ejecutarse. He hablado con los correspondientes técnicos que tenemos en este ayuntamiento, los cuales son los mismos de que anteriormente estaban, y me comentan que en ningún momento había ninguna aprobación por parte ni de Diputación ni de Junta de Andalucía de un proyecto que la verdad que me llama mucho la atención. Sí tengo que decir que es un problema el que tenemos allí, está claro, un problema como el que tenemos más en otros municipios, pero también me encuentro que si le pedimos 500.000 euros a Diputación o Junta de Andalucía, hasta llegar al 1.030.000, no sé si eso lo íbamos a poner de fondos propios los ubriqueños o no sé cómo lo íbamos a hacer. Y esto pues lo iba a preguntar el otro día en las comisiones a la representante de la corporación que está en la oposición ahora mismo, pero no pudo asistir. Y la verdad pues sí me gustaría que me informara un poco sobre esto que hablan los medios, que la verdad que no tengo constancia y me deja un poco sorprendido, ya que a raíz de ahí he hablado con vecinos y parece ser que estaba totalmente adjudicado por Diputación, cuando no hay ningún documento que lo corrobore en este ayuntamiento, ni tampoco hay nada que podamos decir, o lo menos a mí no me ha llegado nada, ni he podido encontrar nada que a mí me afrontara de una forma o de otra, pues poder confirmar que este proyecto iba a llegar a la luz. Por rescatar y terminar con ese tema del que hablamos, sobre la variante, por tanto, hablas de conversaciones con el presidente de la Junta y con consejeros sobre la posibilidad de que haya, de que se introduzca alguna partida en los presupuestos, puede ser para este año, porque además hay un, tú lo has comentado, ¿no? Hay un tema para presionar, entre comillas, a la administración en el sentido del movimiento que va a haber, ¿no? En cuanto a esa empresa que está previsto que se instale en ese punto, en la zona de las cumbres, es un foco de riqueza, de trabajadores, se está creando empleo a nivel andaluz. ¿Eso puede también servir para que se agilice el tema? Es así, es que cuando nos ponemos a ver un poco lo que Ubrique crece, lo que Ubrique está creciendo, tengamos en cuenta que Ubrique no es el mismo de hace 20 años. Tenemos que ver también lo que ha ido evolucionando todos estos años, gran trabajo de empresarios, gran trabajo de todos los que han estado aquí intentando de mejorar el municipio, gran trabajo en definitiva de todos los vecinos y vecinas, y ahora mismo pues tenemos que ver que la problemática que vamos a tener ahí, pues prácticamente en la vía de un carril, en un cruce, que la verdad que es complicado, una gasolinera que tiene afluencia de muchos vehículos, parque de bomberos, entonces es una zona que hay que actuar, y es lo que te digo, yo le traslado al presidente de primera mano, pues que es una necesidad, y sigo trabajando para que en esos próximos presupuestos, y digo, sigo trabajando en eso, para que en esos próximos presupuestos estén. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos nada. Eso, yo puedo vender las cosas, de hecho, nadie puede decir que yo he ido a aquel colectivo ni he ido a ningún lado a vender algo que no he conseguido aún, sino que cuando lo digo es porque lo tenemos atado. Y ahora mismo, pues esperemos que podamos conseguir y podemos decir a boca llena y con tranquilidad de que algún tipo de actuación en esa variante se va a poder ejecutar. Hablábamos de la variante, decíamos, proyectos de envergadura. El tema del Capitol, ¿en qué punto se encuentra ese proyecto y si se va a llevar a cabo? También me llama la atención de que se dice públicamente de que el Capitol no se va a hacer. Pues bueno, vamos a ver. El Capitol, como yo ya he dicho en algún pleno y se lo he comentado directamente, en el momento que tenga lo que se va a realizar se lo trasladaré. El Capitol se va a hacer, el teatro, auditorio, como se quiera llamar. Ahora mismo pues lo tenemos programado de que se va a ejecutar, pero Esta obra, como hablamos, pues es un edificio municipal y el pueblo es el que tiene que hablar sobre todo en qué queremos hacer allí. Llevo 2 años y 4 meses, como te digo, yo también estoy escuchando y viendo las necesidades del municipio y aparte de ese auditorio y teatro podemos buscar otras necesidades importantes para este municipio. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con el Capitol. Además de ver, sinceramente, el tema económico. En lo que es y pongo la comparación de una vivienda, lo principal es el tema económico para poder o no poder hacer las cosas. Hablábamos de 2 millones de euros, fondos propios, insisto, 2 millones que ponen los ubriqueños para ejecutar un proyecto, más 2 millones y medio de fondos europeos. Muy bien. Esos 2 millones y medio de fondos europeos, 2.400.000 para ser más exacto, me informo un poco y prácticamente casi ningún municipio opta a ello, cuando están abiertos a todo el mundo. Llama un poco la atención, ¿no?, de que eso no otros municipios no quieran ese dinero que hemos conseguido. Pues claro que es complicado. En condiciones leoninas, estamos hablando pues de que prácticamente ayuntamientos de gran envergadura son los que se meten en este tipo de proyectos de fondos europeos. ¿Motivo? Pues porque tienen personal que pueden abastecer perfectamente este tipo de subvención. Insisto, Ubrique solamente ha tenido una subvención de fondos europeos, que es la del comercio, en la cual se ha ejecutado lo que es la mejora de la Plaza de la Estrella. Y tenemos que ver sobre todo los plazos, la forma de trabajar, las condiciones que tiene, y eso es importante. Pero también ese gran teatro, ese gran auditorio, ese proyecto que existía, ¿realmente cuánto valía? ¿O realmente cuánto nos va a repercutir al bolsillo de todos los ubriqueños? Para eso estoy yo, para valorar, para ver si puede, es posible, no es posible, ver cómo lo podemos hacer o cómo no lo podemos hacer. Pero también yo estoy para buscar alternativas. Y esas alternativas son las que estoy buscando, las que se están plasmando en ese proyecto y sobre todo en el momento que lo tengamos, los primeros que lo van a saber van a ser la oposición, los que dicen que no se va a hacer ese proyecto de la zona del Capitol y sobre todo, pues después explicarle a todos los ubriqueños pues todo lo que nos han ido un poco requiriendo o solicitando, porque también se puede plasmar en ese edificio. Así que sí se va a hacer, pero buscando otras alternativas al proyecto actual existente y, por tanto, dejando al lado lo que sería esa subvención de la Unión Europea, porque ya no llega el plazo. Sobre todo yo siempre pregunto, y cuando hablo de este tema con compañeros, con vecinos, yo le digo que lo que uno hace en su casa o lo que uno hace en un municipio son siempre, la prioridad son las necesidades que tenemos en ese municipio. Yo no puedo ahora mismo, por ejemplo, en una vivienda comprar algo que no me hace falta cuando me hace falta, por ejemplo, comprar comida para el día a día. Pues esto puede ser un poco similar. Estamos hablando de que Ubrique tiene una gran necesidad. Todos los días me hablan de aparcamiento, si no me equivoco, ¿no? Todos los días me hablan de aparcamiento. Todos los días me hablan de miradores. Todos los días me hablan de zona de esparcimiento. Todos los días me hablan de auditorio. Podemos ver muchas pinceladas que te acabo de dar ahora mismo, las cuales, ¿por qué no lo podemos albergar? Pero es que también puede haber una conexión de una calle a otra que puede ser importante para el día de mañana también. ¿Por qué no lo podemos ejecutar? Y si encima de todo, el precio o el volumen o el proyecto es mucho menor del que estamos hablando, que vamos a tener, pero también es importante aclarar algo. A mí me comentaron, cuando tenía 17 años, que cuando tú te compras un coche, ¿sí o no?, lo complicado es mantenerlo, no es comprarlo. Entonces, si hacemos un edificio que abrir la puerta cuesta X.000, que lo vamos a abrir 2 veces al año, o buscamos un proyecto de edificio que lo podamos abrir todos los días y podamos solventarlo y sobre todo económicamente este ayuntamiento tenga la capacidad de poder abastecerlo, pues un poco todo eso es lo que estamos haciendo, pero sobre todo, insisto, yo soy ahora mismo aquí el representante del pueblo de Ubrique y lo que hago es escuchar a los vecinos, a pesar de que vivo al margen de la realidad, como me tachan, pues creo que el margen de la realidad, pues con 12 años empecé a verlo, sigo intentando verlo y espero que ningún día me vaya de esa realidad, porque entonces sería el mayor error que cometa como persona. Seguimos con más proyectos o novedades, ¿no?, que pueda haber sobre, apuntabas, una próxima reunión en torno al o con el sector de la piel, ¿no?, para abordar diferentes situaciones, estamos hablando de seguridad, de tráfico incluso. Me decías que no se ha desarrollado todavía esa reunión, pero que se está preparando. Sí, sigo preparando esta reunión. Tengamos en cuenta que el motor de Ubrique es el sector de la piel. Mejor dicho, el sector de Ubrique son nuestros marroquineros y nuestras marroquineras. Mejor dicho, necesitamos educar y formar a lo que hay, pero a lo que viene también. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Pero esa responsabilidad, aparte de los empresarios, yo me la tomo como mía. Yo cuando cojo el cargo de alcalde de Ubrique, también cojo esa delegación, la del sector de la piel. Es curioso que no exista la delegación de la piel o de la marroquinería en nuestro municipio. Creo que es una delegación muy importante, creo que es la clave de todo y creo que el ayuntamiento tiene que ir de la mano con todo lo que son los empresarios en este caso o la gente que están ahora mismo como Fundación MOVE, Escuela de Artesanos, Azopiel. Tenemos que estar juntos. El ayuntamiento es el principal exponente del sector de la piel. Educación, formación, tenemos que apostar por ella. Estamos trabajando en ello ahora mismo con unos cursos prácticamente de primero básico, por decirlo de una forma. Tenemos que seguir apostando por buscar el avanzado, buscar que prácticamente los alumnos, el 50% de ellos son de aquí del municipio y el 50% pues son de gente de fuera que quiere venir a este pueblo o a nuestro municipio a trabajar en nuestro sector. Qué bonito eso, ¿eh? Gente joven buscando que la marroquinería ya no es aquella que por desgracia teníamos o que nadie quería, todo lo contrario. Un artículo de primera clase es muy bonito cuando se termina. ¿Por qué? Porque lleva el corazón de todos los petaqueros y petaqueras de nuestro municipio en cada pieza que hacemos. Eso es un lujo poder decirlo y tenemos que apostar por ello. Entonces, educación, formación, estamos trabajando en ello, pero aparte, a nivel autonómico, también estamos trabajando para intentar de que Ubrique sea el referente de la marroquinería. Es un trabajo que por desgracia, pues no se consigue en un año ni en dos. Es un trabajo que espero pues que tanto el que esté donde estoy yo ahora mismo pues continúe trabajando en eso que es tan importante para el municipio. Pero es que también generamos residuos. Es que también el sector de la piel genera residuos. No nos hemos preocupado nunca de los residuos que estamos generando el sector de la piel. Eso es importante de esa reunión que quiero tener con los empresarios. Tenemos que ver realmente pues lo que a mí me trasladan pues de algún lugar que otro, con muchas problemáticas. Estamos teniendo muchas problemáticas ahora mismo, sobre todo con esos residuos de la piel. Tenemos que buscar esa forma de cómo recoger esas toneladas que genera lo que es el sector de la piel, pero sobre todo tenemos que también reeducarnos nosotros a la hora de sacar un beneficio para todos los ubriqueños, como es en la tasa de la basura. Tengamos en cuenta que no es solamente la recogida cuando pagamos nosotros lo que es el impuesto de basura, sino también estamos nosotros pagando lo que es el tratamiento de lo que es el sector de la piel, en este caso de los residuos de la piel. Es algo que nos está perjudicando muchísimo y tenemos que buscar esa segunda vida. ¿Por qué? Porque Ubrique es un pueblo referente tanto para crear un artículo de primera clase, pero como para demostrar lo que siempre hemos sido, que es un pueblo sostenible. Para ello, pues hay que hacer un gran trabajo, hay que seguir apostando por ello. Y mirando hacia atrás, pues me llama mucho la atención. Estuve el otro día pues con lo que es la Universidad de Cádiz y me hablaba de hace 6 años que estuvieron por aquí y nadie pues prácticamente se le hizo caso un poco a este puede que problema a futuro. Nadie le hizo caso. La verdad que me sorprendió que agradeciera tanto pues que visitara el ayuntamiento con este tema, porque dice que nunca había tenido una llamada de nadie para poder mirar este gran problema a nivel institucional. Nadie. Pues la verdad que si yo no trabajo este problema, que es un problema que tenemos todos los vecinos y vecinas de Ubrique, pues ¿quién lo va a hacer? Por lo tanto, es otro tema importante el tema de los residuos y después la seguridad. Tenemos que decir que por desgracia, estamos viendo cosas que están pasando en el municipio. Insisto, Ubrique no es aquel Ubrique de hace 20 años, sino Ubrique sigue creciendo en muchos ámbitos. Tenemos que seguir buscando ya las alternativas para seguir mejorando todo lo que tenemos. Y la seguridad también es clave en las empresas. Ubrique, digo que no tiene dinero, pero tenemos productos que valen mucho. Entonces, tenemos que cuidar de esos productos. Tenemos ya las cámaras con todos los permisos correspondientes. Tenemos ahora mismo lectores de matrícula. Tenemos un pequeño control ahora mismo del municipio, que es muy importante. Tenemos aquellos que tiran los residuos que no corresponden en puntos, por ejemplo, el punto de la piscina. Ahí no se pueden tirar esos residuos. Se están sancionando, ya están llegando a la vivienda de algunos vecinos esas sanciones, que debemos tener en cuenta que son, en definitiva, un perjuicio para todos los ubriqueños, pero ahora le va a doler el bolsillo a cada ubriqueño que hace esa acción que no debe. Y sobre todo lo que estoy diciendo aquí un momento, pues es buscar pues que tengamos esa seguridad de Ubrique, como siempre lo hemos tenido, a pesar de las adversidades que tenemos, a pesar de la sociedad que nos estamos encontrando, hay muchas cosas que nos hacen mal y no nos damos cuenta y lo hacemos, pero sobre todo trabajar pues en educación, formación, seguridad, el tema residuos y estar cerca de los vecinos, pero también de lo que son las empresas. Y aprovecho para decirte un poco pues las tasas de recogida de lo que es ahora mismo las tasas de residuos, para entenderlo, de lo que es la basura. Pues prácticamente te puedo hacer un pequeño balance de 2023, 2024, 2025 y 2026. Pues desde que llegamos no se ha subido lo que es la tasa. Tengamos en cuenta que todos los años prácticamente el 3-3,5% del IPC sube en todos los productos, también sube en lo que es la tasa de residuos y no nos ha subido. Por lo tanto, ese 3 o 3,5 que puede repercutir sobre 1,5 € al trimestre, hablamos unos 6 € anuales, no nos ha subido desde que estamos aquí. Pero también tenemos que unir que este año, además de prácticamente 0,5, pues vamos a tener una bajada pues prácticamente casi de unos 2 €. Estamos hablando que creo que es importante valorar ahora mismo esa bajada. Y ojo, esto no quiere decir de que el servicio esté mejor o esté peor o que tengamos que mejorar en la recogida o no. Esto quiere decir que ahora mismo lo que estamos haciendo y el tratamiento que estamos haciendo los ubriqueños, pues ya estamos viendo los frutos por lo que es separar y por ser un pueblo sostenible. Pues todo esto, si lo unimos al sector de la piel, si lo unimos a que todos los ubriqueños intentemos seguir apostando por esta sostenibilidad, ayer justamente leí un artículo, pues que prácticamente todos los municipios van a subir cerca de un 30, entre un 30 y un 70% lo que es la recogida o lo que es la tasa de residuos, podemos sacar pecho y decir que Ubrique en este caso, pues prácticamente el 3,5 que no sube y casi el 5 que nos baja, pues prácticamente tenemos un 8, un 9, casi un 8, un 9%, pues prácticamente que no nos sube. Tenemos que ser también conscientes que llevamos años sufriendo un poco el puerta a puerta, pero que también veamos los beneficios y por fin pues podemos ver con números y sobre todo con que veamos económicamente el bolsillo de todos los ubriqueños. Son varios temas los que has comentado, por el último que apuntaba sobre la tasa de basuras. Por tanto, ahora se está trabajando, ¿no?, en presupuestos y lo que son las ordenanzas fiscales, los impuestos y las tasas para el próximo año. La tasa de basura, puedes anunciar entonces, no va a subir. Directamente te lo digo, todavía no hemos pasado pleno mancomunidad, hay que pasarlo por el pleno, pero te digo directamente que no es que no vaya a subir, sino que va a bajar. 2 € de va media. Vamos a poner más o menos, tengamos en cuenta que el IPC hay que contarlo, porque es curioso cuando me ha bajado la basura con respecto al otro recibo, pero tengamos en cuenta que tampoco te ha subido el IPC, eso hay que tener en cuenta. Prácticamente podemos hablar entre, pues prácticamente son unos 6 del IPC más o menos, un cerca de 14 € podemos tener de ahorro con respecto a la tasa correspondiente a este año de 2026 y podemos tener un ahorro pues prácticamente unos 14 €. Insisto. 14 €. Ahí está incluido el IPC. Ahí está incluido el IPC, que no se nos olvide. Pero al año. Con respecto a la tasa. Con respecto a la tasa del año anterior, pues prácticamente podemos tener unos 2 € al trimestre de mejora. Ojo, también, todo aquel. Que no apueste por reciclar, que no apueste, también puede tener sus opciones. Yo lo digo, si tú quieres tener un grifo abierto, tú abres tu grifo de tu casa y que salga todo el agua que quieras, pero lo vas a pagar, ¿no? Tú pagas ese agua que estás utilizando de más que otro. Pues aquí será igual, aquí vamos a tener el que recicla y el que no recicla, puede tener las dos opciones. El que no recicla, pues prácticamente pagará pues sobre un 60% más que cualquier vecino que lo haga. Y esas son las dos tasas que vamos a tener en la vivienda. Estamos hablando de vivienda siempre, ¿vale? Después pues ya podemos entrar en talleres de marroquinería, que ese, como te digo, es la reunión que quiero tener con los empresarios. Y después el resto del sector, que prácticamente el resto del sector, si te puedo decir, que subirá lo que sube el IPC. El resto de sectores, comercios y... Lo que sube el IPC. Pues hablando de los talleres de marroquinería, por tanto, digo, porque lo has mencionado anteriormente, uno de los temas que se quiere abordar, solucionar el tema de los residuos, que vendría a ser un poco actualizar la situación. Quiero decir, es un problema que se ha ido generando, la producción además afortunadamente va a más en cuanto a volumen, ¿no? Los residuos por tanto van a más y el problema está en cómo se recicla, ¿no? Que bueno, pues a las plantas donde se llevan, por lo visto, pues cada vez hay más obstáculos para que lleguen esas cantidades, ¿no? Sobre todo, más que cantidades, es saber que tenemos que tener productos pues registrados. El LER tiene que tener lo que son las plantas, la zona donde va recogido. Tenemos que tener claro que prácticamente los residuos ahora mismo de la piel pues son residuos que van un poco en el bombo del barrio y tenemos que tener claro que las recogidas tienen que ser aparte. Pero más sobre selectiva, todo, más selectiva. Exactamente, pero sobre todo tenemos que mirar nosotros el valor que puede tener esa piel. Esa segunda vida es muy importante para el municipio. Nos puede generar mucho ahorro, por un lado, y también lo que es beneficio económico. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Insisto, llevo prácticamente 2 años trabajando con el tema de la sostenibilidad del sector de la piel, y hay muchas partes que están ahí a tratar, a trabajar, y desde mi punto de vista, y lo estoy haciendo y lo tengo claro, es un punto importante que debemos de reestructurar, que debemos de mejorar, pero para ello pues tienen que saber todos los empresarios realmente todo sobre el tema de esos retales o esa parte de residuos que genera el sector de la piel, y eso es lo que un poco vamos a tener en esa conversación. Además, como te digo, educación, formación y seguridad. Y en el plano de seguridad, ya que lo apuntabas, por tanto podemos confirmar que están en funcionamiento ya distintas cámaras, no vamos a decir tampoco evidentemente los puntos, pero hay cámaras en diferentes lugares que están funcionando y que decías que además están llevando a sanciones que se han producido ya por el tema de escombros en diferentes puntos. Exactamente, tenemos lo que, por un lado, dos puntos un poco, que son, hablamos la rotonda de Move, podemos hablar uno y el otro frente a la antigua entrada de la piscina, pues son puntos en los cuales pues prácticamente hay vecinos que, tengamos en cuenta, cuando llegamos no hay un punto donde podemos dejar los escombros, donde se pueden acopiar escombros. Hoy en día lo tenemos, hoy en día podemos decir que Ubrique tiene un sitio donde podemos acopiar los escombros. Ya sabemos que es allá arriba en la planta de bioreciclaje que la está gestionando. Y los dejan pues prácticamente en los contenedores, dejan gomas de neumáticos, de vehículos, en definitiva, una serie de cosas que no tienen su lógica. Se están sancionando ya, se le está llegando lo que es las sanciones a algunos vecinos, y la verdad pues que, aunque sepa, ya estamos viendo que siguen dejando, pero bueno, parece ser que ya se va viendo que cada día tenemos menos problemática en ese aspecto, y esperemos que también el saber convivir de los vecinos, que muchas veces siempre solicito en estos medios, pues que también veamos que ayudamos porque el pueblo esté limpio en este caso, y sobre todo por también que el orden ese que tenemos que seguir, pues lo sigamos. Y decía, lectores de matrícula también, y esto sería tanto en el casco urbano aquí como en el polígono industrial. Hay, sí, en el sector, en el tema de sobre todo a la hora de seguridad, en el tema de vehículos rodados, también tenemos que tener claro que una de las propuestas que cuando llegué pues me hacían diferentes cuerpos de seguridad, pues era esa cámara de vigilancia, sobre todo de vehículos rodados, y la verdad que también es importante para controlar. Muchas veces ya no es quién sale y quién entra de los vecinos, que muchas veces parece que eso es lo que queremos controlar, sino número de vehículos que entran. Tenemos también, en el caso de desgracias que hemos tenido, pues podemos tener más información, se pueden agilizar muchas veces los movimientos de los vehículos en zonas, como me dicen, hay más coches aquí, hay menos coches aquí, más circulación, pues todo esto conlleva a ayudar pues a esos estudios y a esas mejoras que esperemos ir haciendo en el futuro. Has anticipado lo que puede ocurrir con la tasa de basura, no sé si ya está confirmado o decidido ya, pero digo sobre el resto de tasas, el agua, el resto de impuestos municipales. Bueno, ahora mismo estamos con los presupuestos del próximo año, estamos sobre todo barajando y viendo realmente los puntos a seguir. Tengamos en cuenta que también al municipalizar lo que es el patronato, al municipalizar los parques y jardines, al coger más volumen de trabajadores en este caso, al ver diferentes proyectos que tenemos, pues estamos ajustando sobre todo unos presupuestos reales en los cuales podamos tener claro cuáles son los gastos reales, y hay que decir pues que el vecino debe de estar tranquilo que lo que son subidas de tasa pues se hacen en momentos puntuales que es prácticamente la única vía que tenemos que tener si seguimos seguir creciendo, pero intentaremos pues este próximo año pues buscar la vía que estamos buscando con el tema de la tasa de residuos, que no es subir sino es intentar bajar. Pues eso sobre tasas, impuestos municipales. Ligado a presupuestos, si hablásemos por ejemplo del capítulo de personal, me decías que se está trabajando en la RPT. Exactamente, llevamos pues prácticamente un año trabajando con la RPT. Nosotros intentamos, cuando llegamos, puse un poco o me informé un poco de todos los colectivos que tenemos y todos los trabajadores, y lo más importante es que todos los trabajadores de este ayuntamiento tengan una RPT. Soy consciente pues que existe ahora mismo una, mejor o peor, pero existe una. Y lo que sí tengo muy claro que yo me gustaría, de eso estamos trabajando con los sindicatos, pues para poder llegar a ese acuerdo importante de que todos tengamos esa RPT. Esto se debe de trabajar no cuando lleguen elecciones, sino se debe de trabajar por el bien de todos los que conforman este ayuntamiento. Y ahora mismo, pues, la clave primero es que todo el mundo tenga una RPT, y después pues empezaremos a trabajar esa RPT conjunta para que todos tengamos pues ese documento donde realmente pues tengamos cada puesto de trabajo materializado. Y también quería referirte a aparcamientos dentro de temas a destacar en el día de hoy. Bueno, sí, por ejemplo, estamos con el tema de aparcamiento. También me llamaba la atención el otro día, pues, que me comentaba que como yo tengo mi aparcamiento, para mí, pues, vivo al margen de la problemática de los aparcamientos. Ante ello, ¿qué tengo que decir? Pues prácticamente todos los ayuntamientos tienen una bolsa de aparcamiento para mínimo el alcalde y algunos trabajadores del ayuntamiento. Yo lo que hago es, simple y sencillamente, ese carga y descarga que antiguamente la antigua corporación utilizaba para aparcar, pues yo lo que hago es poner un punto para toda la corporación, y me llama la atención porque hay compañeros de la oposición que dejan el coche allí 2 y 3 días. O sea, que el aparcamiento no es que lo utilizo yo nada más, sino lo utiliza mucha gente. Muchas tardes que trabajo en el ayuntamiento voy a aparcar como cualquier ubriqueño, a pesar de que haya un vehículo allí, y la verdad que no llamo a la policía para que lo sancionen, ¿saben? Sino que es un punto que yo creo que es normal que haya un punto para poder aparcar, sobre todo para si tengo que estar ahora mismo, como estoy aquí, y tengo a la 1:15 unos vecinos allí esperándome, pues si tengo que buscar aparcamiento en la zona del casco histórico, probablemente llegue a las 2:45. Entonces, es normal que tenga ese aparcamiento, pero insisto, es algo normal en todos los municipios. No sé, ese agrario que tiene ahora mismo, el enfocar que el alcalde tiene un aparcamiento para él, no sé, pero bueno, son diferentes políticas. Yo tengo claro que el camino a seguir. Y también, pues, pedí un documento que me pedían desde el Pleno, pues, o yo le comenté que lo iba a dar, y son un poco los aparcamientos que se han creado y los aparcamientos que se han quitado. Yo lo que hago es, pues, intento que haya un documento que esté correcto, no esté correcto, pero hay un documento el cual, pues, me pasa el técnico correspondiente de los aparcamientos que se han quitado a fecha. Yo tengo ahora mismo aquí, pues, desde Calle Arana, desde La Ladera, desde Marroquinero, Zarcoborque, Paseo del Prado, García Lorca, el cambio de sentido de circulación de la calle San Sebastián, calle Jesús, la Plaza de la Estrella, Fernando Quiñones, calle Granada y Algeciras, recinto ferial que no está incluido en lo que vamos a comentar ahora, lo que es la zona del supermercado Día y Cementerio, un poco lo que son los vehículos que se han quitado y todo. Y tengo ahora mismo aquí que se suprimen 54 vehículos. 54. Os digo que este es el informe por el cual yo me tengo que regular. Es lo que me pasa el técnico que le solicito. Y se incrementan 92 aparcamientos. Aquí no está metido ni los 210 de la zona de expansión, que ahora te hablo de ellos también, ni lo que es la zona del recinto ferial. Entonces, pues mira, no está mal que prácticamente casi se han doblado los aparcamientos que se han suprimido, y lo que tengo que decir que lo han quitado aquí, pero 2 calles más allá o 100 metros más para allá, pues te han puesto 2 aparcamientos. Esa zona de expansión donde estamos hablando ahora mismo, esos 210, pues hablé con el colectivo de las autocaravanas, se están llevando autocaravanas para intentar descongestionar zonas del municipio, se están llevando también a la zona de Las Palmeras. Estamos intentando, pues, donde hay volumen de aparcamiento, pues intentar tenerlo. Y también decir, pues, que aquella zona, que tenemos un polígono, creo que desde que se hizo, no tenemos ningún vecino que se va a las 5:30 de la mañana, como antes nos decían, para coger un aparcamiento. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando, pero que eso es tan importante como tener aparcamiento en la calle San Sebastián. Entonces, pues estamos tocando diferentes puntos, se ha tocado zona de expansión, se ha tocado lo que es la entrada a Urique, se ha tocado ese recinto ferial que estás en 5 minutos andando en el centro del pueblo, 5 minutos, y lo he hecho yo, 5 minutos andando, estás en el centro del pueblo, y un poco eso es lo que estamos buscando. Lo que es ahora mismo día a día, todos los municipios, ¿qué es lo que llega? Pues que prácticamente cada día se coja menos los vehículos, sino se busque el transporte urbano, se busque un poco lo que es la coordinación entre vecinos, y un poco lo que estamos intentando. Pues son temas que hemos ido abordando en esta primera parte. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes, porque De hecho, veo ya, ha habido un arreón fuerte en los últimos minutos y son 27 las que hay. Así que, sin más, vamos con esas preguntas de nuestros oyentes que agradecemos y que comienzan de la siguiente forma. Un oyente dice que la avenida Parlamentarios, a la altura de la farmacia, hay una tapa de registro de Telefónica, está muy desgastada con el paso de los coches y resbala mucho. Al estar en pendiente es un peligro, se han caído varias personas. Una de esas tapas hace un par de años la lijaron, pero no es la solución, resbala mucho, así que pide una que se arregle. Muy bien, yo por ejemplo también muchas veces pregunto si directamente me pasan la información aquí o ya han tomado algún tipo de medio o se ha trasladado al ayuntamiento y demás. Yo lo que hago es, ese tipo de actuaciones me las anoto siempre y lo que hago es trasladarlas a urbanismo para que pongan algún tipo de medio. Pero que, insisto, tenemos Mejor Ubrique, que nos llega directamente al ayuntamiento. Es una aplicación que perfectamente se puede utilizar, pero también hay algunos vecinos que me dicen: Mario, yo la verdad que no toco mucho las nuevas tecnologías. Estamos abiertos al ayuntamiento también a poder atenderlo, pero me la anoto. Nos mandan una fotografía de unos vecinos de la Fuente de San Francisco. Sería la calle San Francisco, es una pequeña calle que hay justo allí a la vera de la fuente. Dice: buenos días, somos las vecinas de la Fuente de San Francisco, justo enfrente de la pila. Hay para arriba, total, una baranda, dice que se cae. La calle está llena de porquería, nadie va a barrer y nosotros pagamos igual que todo el mundo. Y cuando sales a trabajar o de noche no se ve nada, necesitamos luz. Que somos personas, por favor. He atendido a esta familia. O sea, han estado conmigo en la zona allí, los he estado atendiendo y es lo que le comenté. Mira, tenemos allí una baranda, lo que tenemos que ver realmente es si aquella zona es municipal, si es privada, qué tipo de terreno estamos hablando y también una mejora. Sabemos que justamente aquella zona es uno de los puntos más complicados que tenemos en el municipio por la afluencia de peatón, por la afluencia de vehículos. Hay unos reductores que la verdad que a esas criaturas, a estas familias, pues prácticamente no los deja descansar. Hay una zona en la cual tenemos que concienciar a los vecinos de que esa velocidad no se puede coger como se coge en esa vía, y ese punto que me están hablando justamente lo tengo anotado, lo tengo trabajado, lo tengo expresado a las diferentes delegaciones para que haya una mejora. Pero tenemos que tener claro, las cosas hay que estudiarlas bien. No podemos trabajar hoy una cosa, mañana ir a quitarla y poner otra, sino plantear bien cuál puede ser la solución para esta familia. Otra cuestión, ¿se sabe si algún día abrirán el bar que está situado en el pabellón? Mira, pues eso tenemos para el próximo año, tenemos un proyecto de mejora de ese bar pabellón, el cual pues va a tener una reestructuración como se ha hecho en algunos edificios municipales, y claramente pues saldrá la licitación para que lo puedan coger cualquier vecino que esté interesado. Y de la misma forma, en el edificio del Parque del Trasvase, sobre ese edificio que es verdad que ha ido deteriorándose, ¿hay idea de rehabilitarlo? Esa es buena pregunta también. Mira, tenemos edificios en la localidad y tenemos zonas en la localidad que no pertenecen al Ayuntamiento de Ubrique. Esta es una de ellas. Eso pertenece a la Junta de Andalucía, es un edificio de la Junta de Andalucía, y nosotros sí podemos requerir que haya una cesión de lo que es todo aquello del trasvase. Ahora mismo tenemos uso y disfrute, pero tengamos en cuenta que es de la Junta. Entonces, si nosotros los ubriqueños cogemos ahora mismo aquella cesión, los ubriqueños tendremos que gastar el dinero de nuestro bolsillo en mejorar aquella instalación. ¿Qué es lo que está haciendo Mario? ¿Qué es lo que está intentando? Pues que me arreglen aquella instalación y después me la cedan. Es lo más lógica. Eso es un poco también como el edificio que tenemos frente al Estola, hay que a nivel ministerio, nosotros no podemos ejecutar ni hacer ninguna obra allí, y es un poco más o menos similar. Seguimos, un oyente quiere saber el motivo por el que el servicio de recogida de basuras es tan precario. Dice: el sistema puerta a puerta no funciona, los contenedores que quedan son auténticos focos de suciedad, nunca se han visto así. Dice: no hay ninguna isleta de contenedores que mantenga la limpieza, el de la Avenida España a la altura del Víctor de la Serna es un auténtico vertedero. Así queremos enseñar a nuestro pueblo al turismo. Es muy normal ver los contenedores de papel y envases hasta arriba, que pasen a vaciarlo durante días, y las bolsas por el suelo. Llevamos años lamentándonos, pero no se soluciona nada. Y dice que cada día va peor. ¿Por qué no se les pone las pilas básicas de una vez por todas? Ese es el fin que tenemos. Por un lado, hemos tocado antes el tema económico, ese es un tema, y ahora vamos a tocar el tema estructural. Estamos hablando que necesitamos una mejora a la hora de lo que es la recogida, necesitamos una mejora a la hora de la limpieza viaria, necesitamos una mejora como todo. Necesitamos ahora mismo en cualquier aspecto que tengamos, siempre queremos ir mejorando. Pero también necesitamos la colaboración del vecino. Esa bolsa de basura que, por ejemplo, no existe un contenedor y la dejo en la puerta de un vecino, eso no lo podemos hacer. Yo me encuentro en el casco histórico, tengo vecinos que vienen a tocarme la puerta y es una barbaridad cómo dejan la basura otros vecinos en la puerta sin haber un contenedor, sin tener el puerta a puerta implantado. Entonces, también necesitamos, además, no digo estoy diciendo de que el ubriqueño tenga la culpa de todo eso que estamos hablando de mejora, pero si ponemos lo que es la mejora a la hora de lo que es el servicio de recogida y ponemos también la mejora de todos los ubriqueños a la hora de tener claro cómo ejecutamos ese servicio de recogida, creo que entre los dos lo que vamos a conseguir es mejorar mucho el municipio. Es verdad que falta información, ¿no? También creo, digo, para que el ciudadano en cada punto donde vive de Ubrique sepa si reciclo, me va a costar tanto y cómo puedo hacerlo, ¿no? Porque hay lugares donde aunque tú quieras reciclar, todavía no están los medios, no hay contenedores inteligentes, o no llega el puerta a puerta a ese punto, entonces está ahí un poco en ese impasse, ¿no? Mira, hay municipios que podemos hablar la comparativa, pues que prácticamente es el puerta a puerta y han quitado puesto el 90% de los contenedores del municipio. Ubrique, un poco por nuestra complejidad, pues tenemos edificios, por lo tanto tenemos que tener contenedores y tenemos por lo que es el puerta a puerta. ¿Con esto qué quiero decir? Cada vecino tiene que tener claro que está dentro de lo que es el sector de la sostenibilidad, de reciclar y demás, pero tiene que saber qué tipo de función va a hacer. Esa es la información que la verdad que tenemos que nosotros, y hablo de mí el primero, y de todos los compañeros, todo el personal también de la empresa básica, todos tienen que explicarlo. ¿Por qué? Porque en definitiva, yo recuerdo antiguamente que hablábamos de ahora tengo que ir a tirar la basura dos manzanas más allá, ahora te la recogen en tu puerta. Claro, ahora mismo tenemos lo que es esos residuos en la casa varios días. Lo que tenemos que tener claro es cómo queremos hacer esa recogida y también expresarlo e informarlo bien. Nosotros estamos abiertos, mi compañero José Graviel, pero sobre todo la empresa básica también le tenemos que exigir que también nos informen y lo que tenemos que intentar sobre todo es donde veamos los puntos, y aquí voy a meter un poco lo que hemos estado hablando antes, el sector de los residuos de la piel era un problemón para el pueblo de Ubrique. Yo creo que eso va a hacer que mejoremos mucho lo que es el tema residuos a nivel general y también pues tenemos que ir afrontando los problemas y sobre todo mirando la solución para poder mejorarlo. Nos quedamos en la calle Marroquineros. Un vecino quiere saber si se le va a dar una solución al caos circulatorio que se ha provocado en la calle al usar como arteria principal para el tráfico en la localidad de esta calle que se ha convertido en un auténtico problema para los vecinos. Decía, aceras estrechas impracticables para personas mayores con movilidad reducida, con sillas o taca-taca, los vehículos aparcados, carritos de bebé. Habla de toda esa situación, incluso vehículos de grandes dimensiones chocando con balcones. Los vecinos ya se reunieron con el alcalde y la responsable de tráfico, pero no se le ha dado ninguna solución y entienden que aquella calle no está preparada para soportar tanto tráfico. Tengamos en cuenta que vehículos de gran envergadura no pueden pasar por allí, tienen un disco de prohibido. Entonces, sí les damos solución. Lo que pasa que, por ejemplo, hablemos de las calles colindantes a la Avenida España. Hablemos de ellos ahora mismo. Llame un vecino ahora mismo y que me diga qué volumen de circulación tiene actualmente. Y anteriormente, ¿cuál era el que tenía? Ahora mismo, con el cambio de circulación, o ese caos que este vecino me dice, esas aceras, son las mismas aceras que había anteriormente. Ahí los vehículos antes circulaban también en sentido contrario, pero también circulaban. Ahí hemos tenido, cuando se empezaba a ir a la feria, era la arteria principal del Prado. Ahí había una gran cantidad de volumen de tráfico de vehículos. Entonces, ¿cuál es el tema ahora mismo? Yo creo que más que el volumen, es la velocidad por lo que pasan los vehículos. Ahora mismo, desde mi punto de vista, tenemos el número de vehículos que tenemos antes, tenemos puntos importantes, zona del Prado, zona de la Plaza de la Estrella, zona de los callejones, calle San Sebastián, eso era una gran cantidad de vehículos. Ahora mismo, lo que estamos haciendo, o lo que se ha hecho sobre todo con esta reestructuración, es que haya más vehículos en más zonas del municipio. Entonces, claro que ha aumentado en algunas zonas lo que es el volumen de tráfico, pero ha disminuido en otras. Entonces el tráfico es más fluido. Para ello, ahora mismo, pues calle Marroquineros, pues sobre todo es regular el tráfico, la velocidad, regular también ahora mismo los acerados. Tengamos en cuenta que las dimensiones que tiene esa avenida o esa calle, si ponemos un acerado más grande, no podríamos aparcar, pero ese no es un problema de ahora, sea un problema de hace muchos años que se debería de haber valorado. Yo a este vecino que le digo, pues sobre todo que este que está hablando, además de mirar por un vecino, tengo que mirar por el de la calle de al lado. Y lo que estoy intentando es mirar por todo y hacer una cosa, por ejemplo, equitativa para todo el mundo. Es complicado que todo el mundo esté contento. Tengo claro que el beneficio de uno es el perjuicio de otro, pero también tenemos que saber que Ubrique tiene que seguir creciendo. Tenemos la arteria principal, que es la avenida Sebastián Macías del Patio y Jesús de Ubrique, es decir, la zona del Hipersó, esa es la arteria principal. Y lo único que quiero trasladar es como lo que estamos hablando ahora mismo, la otra vía, que es la Plaza de la Estrella o Paseo del Prado, que es al contrario, pues también ha mejorado en la fluidez. Seguimos ahora con, en otro orden de cosas, dice un oyente, buenas, ¿cómo ves que alquilen habitaciones por 300 euros sin estar dados de alta y en el piso empadronadas 15 personas de diferentes familias? Es dar más pobreza al pueblo, es más, están dando problemas de convivencia, imagínate eso encima de tu piso, la policía sabe dónde están esos pisos, no se puede actuar para que no malvivan esas personas. ¿Alguien quiere vivir en una habitación y más a ese precio? Mira, primera pregunta, pues lo veo muy mal. Veo muy mal como todo lo que no esté ahora mismo recogido, en regla, que sea legal, yo lo veo bastante, bastante mal. Pero la policía local no es la que le corresponde esto que me está comentando. Esto pertenece a la Guardia Civil. Necesitamos una denuncia. Entonces, ese vecino que tiene ahora mismo en el piso de arriba y puede denunciar y demostrar que ahora mismo se están cometiendo algún tipo de actuación no legal, lo único que le invito a que nos ayude. ¿Cómo nos ayuda? Pues directamente nos ayudaría poniendo una denuncia formal. Nos mandan también imágenes precisamente de los puntos que comentabas anteriormente frente a la piscina y también en la zona de Móvex. Nos apuntaban por aquí otra pregunta. Decían que si están funcionando las cámaras, ¿cómo es que todavía se producen esa serie de escombros, ¿no? Dice un oyente, esto es de vergüenza, ¿cuándo lo van a limpiar los escombros? ¿Por qué no multan a todos los que tiren? Gracias, esto es de la piscina. La información que os puedo trasladar, se está multando, pero el que multa no viene a recoger. O sea, que estamos hablando que hay una sanción a todo aquel que no cumpla la regla en este caso, y ahora todo eso que está ahí pues nos va a costar a todos los ubriqueños hacer una recogida, lo tenemos que sacar de nuestros fondos propios y hacer una nueva recogida. Con esto que digo, si se está sancionando, esa información es bueno tenerla, si se está actuando sobre ello, si se están viendo todo aquel que arroja los productos, os sorprendería, os aseguro, si supierais más de un vecino que es, cuál es el que tira eso o arroja esos productos o esos residuos que no corresponden y se sancionan, pero la recogida nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál puedes llegar a ser una sanción? Dependiendo, pues incluso, yo he visto incluso sanciones hasta 800 euros por arrojar, depende del material o el residuo que tire, pues es un tipo de sanción. Entonces, por eso digo que se está actuando, pero eso al final nos cuesta a los ubriqueños lo que es la recogida. Por eso siempre invito a que sepamos convivir, invito a que sepamos todos los ubriqueños que ese bien que hace un vecino para él es un mal para todos los ubriqueños. Nos quedamos ahora con el carril del Naranjal. Dice, buenas, decirle a Mario, a ver si pronto puede hacer algo tanto en el carril del Naranjal como en el de arriba. Van toda clase de vehículos a una velocidad muy rápida y nos dejan una polvareda que no es normal. A ver si pueden poner badenes o algo, porque cualquier día cogen a una persona. El otro día justamente, pues tempranito cogí con mi mujer y digo, vamos a dar un paseo que intenta que vea cómo están quedando los carriles, porque la verdad que tengo que decir que se han mejorado los dos carriles, o sea, las dos, la vía pecuaria de arriba y también la otra entrada, lo que es el puente de los cuatro ojos por ambos carriles. Y me pasó, lo que me está comentando ahora mismo, me pasó un vehículo, la verdad que un vehículo con un carro, un vehículo, una moto, una bicicleta, un patín. O sea, que la verdad que pasan de forma ilógica por esa vía. Y desde aquí, pues siempre digo que lo único que podemos nosotros en vía pecuaria, no podemos prohibir el paso de vehículos, porque es una vía pecuaria, aparte nosotros no tenemos la potestad, esa de la Junta, pero sí podemos intentar de reeducar a todo aquel que vaya por la vía. Sí te digo que hay discos que la velocidad lo pone a 20 y en otro creo que es a 30, y entonces tengamos en cuenta que eso hay que respetarlo. Mañana probablemente pues se le sancione a algún vecino que vaya a esa velocidad y probablemente pues venga a visitarme el ayuntamiento por que por qué me han sancionado en una vía que no debo. Y es lo que digo siempre, esto lo puedo comparar como cuando vienen a decirme que han aparcado mal y lo han sancionado, pues es lo mismo. Tenemos ahí una regla que existen para poder convivir todo, tanto el peatón como el que va en un vehículo rodado, y lo que tenemos que hacer es respetarla para poder vivir todo. Entonces, desde aquí, insisto y nuevamente le digo a los vecinos que por favor sepamos convivir. Una campaña que tenemos también ahora mismo de los excrementos de los animales a las puertas de la para empezar a trabajarla, y es lo mismo, tenemos que saber convivir, tenemos que saber querer lo que tenemos, y es lo que yo le digo a mis niñas, si queremos tener bonito o queremos tener bien algo, tenemos que cuidar de ello. Hablamos anteriormente de la variante, preguntan por las carreteras también de nuestro entorno. ¿Por qué no se ponen de acuerdo los ayuntamientos de Ubrique, El Bosque, Prado del Rey y Villamartín para que de una vez por todas nos arreglen la carretera Ubrique-Villamartín, como ya se hiciera con el anterior equipo de gobierno de Isabel Gómez con la carretera de Ubrique-Cortes en la frontera? La carretera Ubrique Corte, si no me equivoco, en el mojón un poco fue todo lo que la actuación se hizo prácticamente en la provincia de Málaga, si no me equivoco, ¿no? Creo que fue. Aquí prácticamente nos tocaron un poco. Entonces, ¿qué tengo que decir con ello? Yo me siento con Villamartín y a lo mejor la prioridad que tiene es tirar para Antequera o tirar para Borno. Yo me siento a lo mejor con Arco, por decirte algo, y prefieren a lo mejor mejorar la vía a Villamartín. Es complicado, cuando hablamos de ayuntamiento es complicado. Aquí los perjudicados realmente pues son municipios pues como Benocá, estamos hablando nosotros, hablamos lo que es el Villaluenga, incluso Grazalema. Es complicado ahora mismo porque la situación de las carreteras, la verdad que me tengo que mojar, pues no es grata. Tenemos que mirar los medios para que sobre todo solventen esa problemática que tenemos nosotros de lleno, Ubrique Villamartín, Ubrique Arco, Ubrique, cualquier Ubrique que tengamos, y sobre todo lo que tenemos que apostar todos los alcaldes es no ser egoísta y apostar porque se arreglen las carreteras. Sí digo que la información también es importante porque tenemos que desvincular, por un lado, Diputación y por otro lado, Junta de Andalucía. Me hablaban que hay carreteras que van a arreglar Diputación, que por qué no la arreglan la Villamartín Ubrique, pues porque no pertenece a Diputación, pertenece a Junta de Andalucía. Entonces, ojalá perteneciera a Diputación y pudiera yo también pelear de que arreglaran esta vía. Pero sí pertenece, por ejemplo, ahora mismo una de las zonas que es la carretera de la Piña, justo antes de los puentes del Cuatro Ojos, que eso pronto, como te digo, pues es una de las zonas que, ese tramito que la verdad que está bastante, bastante malo con esa alcantarilla que está en ese estado, pues esa zona se va a arreglar pues prácticamente en breve, y ese es un poco lo que estuvieron viendo el otro día pues muchos técnicos que pasaron por allí, y quizás, a lo mejor por eso venía la noticia que anteriormente hemos hablado. Más cuestiones, una vecina de la calle Pozuelo comenta que solicitó una rampa para acceder a la vivienda. Lleva desde la anterior legislatura solicitándola, se han comprometido varias veces y a día de hoy no se le ha colocado. También se lamenta de la suciedad de la calle y que nunca pasa el servicio de limpieza. En aquella zona hay muchas personas mayores y la calle no está en condiciones. El cemento está levantado y hay vecinos con movilidad reducida. Se refiere a esa calle Pozuelo, por encima de la calle Botica. Bueno, hay que saber que el tema de rampa, pues tenemos que tener claro que dependiendo cómo es la rampa que hay que actuar, de forma privada o de forma pública. Tenemos que ver que hay zonas que se pueden realizar por mediación de lo que es el municipio con este ayuntamiento, y otras zonas que pertenece a lo que es al vecino. Tema de limpieza, pues como digo, y he preguntado antes, no sé si lo han trasladado ya o lo han comentado ya para que pongamos medio sobre ello, pero voy a mirar un poco o invito al vecino a que me traslade personalmente quién, el nombre y demás, para ver un poco el expediente o el motivo o por qué está, cómo está ahora mismo parado y saber o tener un poco de más información. Hay preguntas reivindicando situaciones, soluciones, también en este caso intervenciones o comunicaciones dando la enhorabuena al señor alcalde que tanto está luchando por el pueblo, que siga así, un saludo. Pues la verdad que también de vez en cuando viene bien pues escuchar eso, porque la verdad que el que está en este sitio pues normalmente pues son críticas, son todo problemas, son momentos complicados, pero también es importante, y hablo de esas críticas y lo que siempre pido, que sean críticas constructivas, porque eso es lo que realmente hace que sigamos creciendo y eso es lo que realmente estoy aquí. También desde aquí, ya que el vecino lo ha comentado, pues agradezco también todo los que tocan la puerta del ayuntamiento, tocan mi puerta y me plantean problemas que hacen pues que mejoremos. No vale, sobre todo, y también lo digo, no vale el insulto, el menospreciar, y no vale sobre todo el machacar en las redes, como estoy viendo, porque sinceramente, y lo digo como representante del pueblo y lo digo como un vecino más del pueblo de Ubrique, muchas veces siento vergüenza ajena de leer redes de nuestro municipio al ver o al sentir que todo eso en otros municipios también lo leen. Y todo eso se ve en otros municipios. Está bien que te guste más, que te guste menos, que esté mejor, que esté peor, que no haya estado correcto, pero de ahí a la falta del respeto y al insulto, Ubrique y los ubriqueños valemos mucho. Ubrique y los ubriqueños somos siempre, lo digo y lo repito, y presumo de ello cuando salgo fuera, somos los números uno a la hora de trabajar, somos los números uno a la hora de estar en momentos complicados, somos los números uno en educación. Y aquí pido, que se nos está yendo un poquito de las manos, pero también somos los números uno a la hora de trabajar y de saber estar en los sitios. Por lo tanto, agradezco esas palabras de este vecino y me ayuda también a seguir luchando por el pueblo de Ubrique. Estamos con un proyecto en el que se está trabajando, ¿no?, en la zona de la Plaza de la Estrella. Me gustaría comentar una pregunta al equipo de gobierno. ¿Cuándo se tiene previsto empezar la futura biblioteca pública? ¿Y qué se sabe también en esa zona de los pisos de la antigua Plaza de Toros? ¿Se van a construir como indica el cartel anunciador? Mira, ahí tenemos el problema grande que creo que es el que se estaban frotando las manos unos y otros. Voy a decir frotando las manos, os voy a explicar por qué. Está el DPH, es un poco la zona del río, para saber. Eso hay una serie de reglas a seguir en el que puedes edificar más para acá o más para allá, puedes poner. Entonces, eso es lo que estamos ahora mismo tratando y prácticamente pues lo tenemos todo hilado para poder empezar. Igual que necesitamos unos permisos, como te digo, de ese ente como es el DPH, y eso es lo que estamos mirando, sobre todo a la hora de poder mejorar lo que es aquella zona y también lo que es la vivienda, que estamos hablando ese proyecto privado. Y de ahí también tengo que decir lo importante que es estar de la mano en lo público-privado y también ayudar a esa empresa que va a ejecutar esa acción, pues sobre todo con el DPH, y también decir que estamos tratando que sea lo antes posible, porque la verdad que es un edificio que tenemos con bastante ilusión. Tenemos también, ya que me estás hablando de la Casa de la Juventud, un proyecto que mañana me reúno con unos inversores donde la público-privada tiene que estar junto. Un proyecto donde va ligado un poco una también problemática que tenemos, que es sobre todo esos pequeños que están de 10, 9, 10 años a 16, que no tenemos dónde ubicarlos, y la verdad que va de la mano de la Casa de la Juventud, y también a ver si mientras tanto podemos conseguir ese proyecto a corto plazo y que sea también una realidad. El proyecto, ha dado un anticipo, intento que nos informe un poco más hasta donde puedas. Proyecto junto a alguna entidad privada para algún tema de ocio lúdico, llámese, no sé, centro recreativo, bolera, no sé, para jóvenes. Qué importante es ver, sobre todo, los pequeños, el volumen que tienen, porque ya parece que las agendas, hasta los de los pequeños, están, que terminan las clases, que se van al deporte, después van que si no sé cuánto, que si después van al otro lado, y la verdad que llevan un día a día también, un poco, llevan un ritmo desde pequeño importante. Y también necesitan, pues, un lugar de ocio donde encontrarse con los amiguitos, donde estar juntos, pero sobre todo, antes lo hemos trasladado, que esa padre y esa madre, pues, estén tranquilos y haya una seguridad de que están en un edificio, en un local adaptado. Por lo tanto, eso es lo que estamos buscando y esperemos que mañana sea un gran día y podamos decir que ese proyecto va a seguir hacia adelante y empecemos a trabajar en él. ¿Pero sería también en esa zona de la Plaza de la Estrella o no tiene por qué? Zona, no tiene por qué. Una buena zona del municipio que sea se pueda adaptar y sobre todo que podamos decir que los pequeños tienen, como antiguamente teníamos, ¿no?, recordemos aquellas zonas de donde nos juntábamos con los amigos y era un privilegio el poder vernos, y es bonito pues intentar también de que los pequeños de hoy en día tengan también esa alternativa. Más cuestiones de los oyentes. Decían, por ejemplo, estaría bien poner cámaras de vigilancia por todo el río de Ubrique y así vemos quién son los que hacen daño tirando las porquerías al río. Creo que es buena idea, ya que es una pena que lo limpien y a los dos meses esté sucio, y la mala imagen que se da del pueblo. Totalmente. Mira, tenemos ahora mismo, pues, estuve hablando el otro día con José Graviel, que es el concejal, pues un poco que está en esta parcela, y también hay algunos contenedores que están cerca del río, y parece que muchas veces tiramos la bolsa de lejos y parece que queremos que caiga fuera del contenedor y vaya al río. También algunos vecinos hacen esos actos vandálicos, pintadas, tiran objetos al río. En definitiva, es lo que hemos nombrado antes. Creo que debemos de querer nuestro pueblo, debemos de querer tener un Ubrique bonito, un Ubrique limpio. Y ya no es por mí, insisto, sino es por nuestra imagen, por nuestro pueblo, por nosotros. Y a mí no me perjudica personalmente que tiren o no tiren. A mí lo que me perjudica personalmente es ver que un vecino quiere hacer daño al resto de vecinos. Por lo tanto, de aquí hago otro llamamiento de que, por favor, seamos coherentes a la hora de cuidar de lo que son nuestros tesoros. Hablaba este oyente de cámaras de vigilancia. Esa pregunta no te la hice antes. Hablamos de diferentes puntos. ¿Cuántas pueden estar en funcionamiento ahora mismo? Cámaras, pues prácticamente tenemos más de 7 ahora mismo. ¿Entre todo el pueblo? Más de 7 cámaras. Esa es ahora mismo la ventaja que tenemos, que podremos ir aumentándola, y ya prácticamente la inversión principal, que es el centro, el punto, pues lo tenemos ya un poco adaptado, y ya lo que hay que ir ampliando lo que es la zona de seguridad. Seguimos con otras cuestiones. ¿Tiene previsto poner las marquesinas paradas de bus urbano que están tanto tanto se comentó por parte de la concejal de seguridad? Estamos hablando de cuando habló la concejal de seguridad, sobre todo es destacar, señalizar y instalar la información en todos los puntos donde para el bus urbano. Estamos trabajando en ello, tenemos o podemos ver algunas marquesinas en el pueblo o el que no tienen sentido ninguno, que no se utilizan. Y lo que he hecho personalmente, pues, a la delegación, pues solicitarla, en el caso de que no tienen uso, pues intentar ubicarla en puntos que corresponden, además, como te digo, de señalizar lo que es los puntos correspondientes de ese bus urbano para mejorar el día a día de los que utilizan ese transporte público. Ya mismo, en unos días, estamos en la festividad, ¿no?, de Todos los Santos. Una vecina pregunta cuántas escaleras hay en el cementerio. En esta semana son muy demandadas y no hay suficientes. Propone que se alquilen algunas escaleras para estos días para evitar esas situaciones desagradables. Esa puede ser una mejora que solicita la vecina. También hay que decir que por desgracia, pues acabamos todos allí, y por desgracia, pues estamos, pues muchos vecinos en estos días más implicados en visitar a nuestros seres queridos, y debemos de mejorar. La verdad que es un punto que es una mejora, como estoy diciendo, para el vecino, y la verdad que se lo puedo trasladar al compañero para que lo tenga en cuenta. Pues ahí quedaba esa sugerencia. Otro oyente pregunta ¿cuándo sale la lista de limpiadoras de la bolsa que se echó en verano, si se sabe algo? Pues bueno, ahora mismo, como ya sabemos, tenemos prácticamente todo el que entra en el ayuntamiento, pues tiene una plaza. Tenemos esa bolsa a la que vamos tirando, y ahora mismo pues estamos pendientes de que la compañera pues continúe los puntos a seguir, y ahora mismo sinceramente no sé justamente el estado en el que se encuentra esa bolsa. Lo pregunto a la compañera, o mejor que se pase por lo que es el ayuntamiento, o que me llame y se lo puedo trasladar con la compañera Marían, que es la que lleva el tema. Apuntaste anteriormente que se iba a proceder al asfaltado de diferentes zonas de Ubrique. Pregunto a un oyente si se sabe algo, si la avenida Jesús Lento Ubrique pues se va a asfaltar pronto, que está bastante mal. Ese es un punto, lo comenté en la anterior ocasión que estuve por aquí, es un punto de lo que estamos valorando y lo que se está viendo. La verdad que esa zona es problemática por el gran volumen de tráfico y tráfico pesado, y ese es uno de los puntos que también estamos valorando. Dice, se están valorando, quiero decir, todavía no está concretado, porque te iba a preguntar eso mismo, si puedes anticipar algunos lugares. Sí, hay algunos puntos en los que tenemos, está claro que el que te comentaba antes de la carretera de las Viñas, también la zona del Barbadillo, lo que es el aparcamiento que teníamos allí, también se va a hacer una pequeña actuación. Esa zona que me estás comentando también era una zona que queríamos tocar. La zona asfaltado, como ya se hizo del recinto ferial, que fue la que se adelantó. Entonces son una serie de zonas que estamos valorando, pero sobre todo lo que tenemos puesto es concretar realmente cuáles son los puntos exactos, y una vez que los tengamos pues los trasladamos. Sí, le digo que va a ser próximamente. Buenas tardes, quería preguntar para cuándo el arreglo de la bajada desde la Plaza de Toros hasta Mirasierra. Bueno, pues en el mismo sentido, justo también hablaba de esa avenida Jesús Lento Ubrique, que se encuentra en muy mal estado. Buenos días, me gustaría decirle a Mario que el cine lo haga cuando se pueda hacer sin tener que dejar el pueblo entrampado, que no se sienta presionado, que eso no iba en el programa de su campaña. Exactamente, yo ahora mismo pues tengo claro que tengo que mirar por el bien del municipio. Sí te digo que, por ejemplo, el colectivo, que sobre todo en carnavales aparece, pues tienen ganas de un teatro, tienen ganas de un auditorio, tienen ganas de mejorar lo que son las instalaciones, pero lo que tenemos que tener claro que el día a día y las necesidades principales del municipio son las que tienen que prevalecer. Y agradezco pues también que se entienda que mi postura, que se entienda que esté mirando, sobre todo tan de lleno, pues este proyecto, porque en definitiva es un proyecto del pueblo, es un proyecto que yo tengo que valorar, que la antigua corporación tenía ilusión en poder ejecutarlo, y yo tengo la misma ilusión que ellos, pero escuchando y viendo pues que las necesidades que tenemos actualmente pues son las que tenemos que solventar. Y también aprovecho para decir que esos 2 millones que tenemos de fondos propios es uno de los préstamos que tenemos para ese proyecto. La UA6, pues prácticamente es otro millón que tenemos y es prácticamente la deuda que tenemos ahora mismo en el municipio. Dos proyectos que son la compra o adquisición que me encuentro de la UA6 y el que tener que afrontar pues ese proyecto de la anterior legislatura. Hoy podemos decir el proyecto de comercio que tenemos que poner los uriqueños, una parte que eran cerca de 250, 200 mil euros, ya lo hemos pagado. Y la adquisición de lo que es la zona de recinto ferial, que también nos va a dar derecho a techo para construir en un futuro vivienda, pues también lo tenemos pagado. El fin que tengo yo pues es intentar ir quitando lo que son esos préstamos y sobre todo sanear unas cuentas que me encontré con esos préstamos que requerían, porque si no saco esos préstamos, el de la bola 6 me lo encontré, pero el del Capitol, si no lo saco, pues prácticamente, como dice este vecino, no podría ir intentando de mejorar el día a día de los ubriqueños y ubriqueñas. Hay un par de mensajes que dicen: ánimo Mario, que lo estáis haciendo muy bien y seguir trabajando día a día. Un oyente le da la enhorabuena al alcalde por su gestión, pide que se sancione a quien no cumpla las normas básicas a la hora de la gestión de la basura. Es así, es que tenemos que ver, y ponemos el ejemplo del agua: el que deja el grifo abierto paga más, y el que mira, hay mucha gente que veo que perfectamente reciclan, miran, se merecen también pues esa bajada en esa tasa, y sobre todo agradecer también la apuesta que se hace por parte de muchos vecinos, porque también es un problema, y lo digo también, no es que esté a favor o en contra, pero hay muchos vecinos que vienen: por favor, retírame los contenedores, porque es un suplicio todas las noches el tener que aguantar pues todas las zonas o todos los residuos que degeneran en parte de los vecinos, y todo eso es lo que estamos intentando de mejorar, y también pues intentar de complacer al mayor número de vecinos y vecinas, nos hayan votado o no nos hayan votado, porque en definitiva todo esto va de la mano, y lo que queremos sobre todo ir mejorando, como te digo, el día a día de los vecinos, a pesar de que tengo muy claro, y desde el primer día lo tengo, que ojalá pudiera complacer a todos los vecinos de Ubrique, pero sabemos que es muy complicado el llegar a ese punto. Siguen llegando preguntas, va a ser imposible poder dar respuesta a todas, pero vamos a intentar al menos algunas más, y las que queden fuera, pues como hace 2 semanas... igualmente la trasladaremos al alcalde para que vea esas cuestiones, aunque no públicamente la podamos trasladar, pero que sí que se preocupe al respecto. Sobre el Capitol, también nos dice un oyente que te ha estado escuchando, pero no lo entiende. Dice: Capitol sí, pero a la subvención no. Ahora sí que no lo entiendo. ¿Con qué dinero? Bueno, pero espérate, Capitol sí, subvención no. La subvención la tenemos todavía. Tenemos 2 millones de euros que tenemos por parte de los ubriqueños guardaditos ahí. O sea, yo tuve que sacar un presupuesto, porque tengamos en cuenta, cuando vamos a hacer un proyecto tengo que tener una partida. Esa partida tiene que ir de la mano del proyecto que tengamos. Entonces, pues hablábamos de 4,5 millones. Hablábamos de un proyecto de 4,5 millones. No sabemos en realidad cuando empecemos, porque el que hace, por ejemplo, un cuarto de baño en casa, te sacan un presupuesto, pues son 4,500 euros. Pero al final te has gastado 6,000. No sabemos por qué esa demasía, pero siempre se aparece en un cuarto de baño. Pues imaginarse también, tengamos en cuenta que se sacó un préstamo para cumplimentar los 2,5 millones, que es de 2 millones. Ese préstamo lo tenemos ahora mismo, y tenemos los 2,5 millones de los fondos europeos. No estoy diciendo que lo vayamos a devolver o no lo vayamos a devolver, pero lo más coherente ahora mismo pues es con los medios que tenemos, saber lo que vamos a ejecutar y sobre todo saber que lo podemos pagar. Otras preguntas, ¿para cuándo la poda de los morales de la calle Garciago, que ya están casi metidos en las terrazas? Bueno, pues tenemos estructurado, estoy hablando el otro día con el concejal también de que coordina parques y jardines, y están planteando pues ahora mismo lo que es coordinar todo lo que es las podas, como estamos hablando, y continuar mejorando pues todas las zonas del municipio. Una reflexión que hace un oyente sobre el sector de la piel, eso la verdad es que ya desde hace unos años, ¿no? Es así, quiere saber a dónde va la artesanía en Ubrique. Ahora con las cadenas de producción no queda nadie que sepa hacer un artículo de principio a fin, esto redunda en que no haya buenos artesanos como antes y que todo esté mecanizado. Qué importante la educación y la formación. Si nosotros no apostamos por ello, si nosotros no seguimos apostando que haya personas que sepan lo que es formar o hacer o lo que es un producto de primera clase desde principio a fin, la verdad que el camino que llevamos es complicado, y eso es un poco lo que estamos haciendo en el sector o en el punto de la educación y la formación. Otro oyente pregunta sobre el tema de la tasa de basura. Una pregunta al alcalde, ¿dónde se paga más, en el bosque o en Ubrique, en el recibo de basura? Pues te lo podría mirar, no lo tengo aquí, te lo podría mirar. Pero tengamos en cuenta que ahora mismo hay dos tasas, vuelvo a decir, la de tratamiento por un lado y la de recogida por otro. Ubrique tiene las dos unificadas y paga el trimestre. Hay municipios que te pagan la recogida al trimestre y, por ejemplo, el tratamiento anual o semestral. Entonces, a veces hay una confusión ahí, que muchas veces nos llega a no entender por qué él paga tanto y yo pago tanto. Tenemos que cazarlo bien y ver los números, pero vamos, lo tenía el documento, qué pena que no me lo haya traído. Lo aplazo para una próxima visita que venga por aquí, o que el vecino me llame directamente y se lo puedo decir. De otra parte, sobre el sector de la piel, dice un oyente que hay muchos boliches ilegales y al ser ilegales no tienen carga y descarga, provocando retenciones y malestar a los vecinos. Ese es otro punto que nosotros, cuando empecemos a hablar con los empresarios, como les digo, pues prácticamente cuando hablemos de residuos, hablemos de formación, hablemos de seguridad, todo eso va a saltar más todavía. Entonces, pues como ya sabemos, pues eso, esa economía sumergida no podemos permitirla, y tenemos que ir todos tratando pues para intentar pues que todo sea como tiene que ser, todo esté en una legalidad, y tenemos que tener claro que los vehículos no pueden pararse en cualquier lado a hacer uso del carga y descarga, y si no lo solicitan, pues algún motivo tiene que haber. Una petición de un oyente, la baranda que está en el Reina Sofía, al salir del puente, está en muy mal estado, deberían arreglarla. Así que una me la anoto por aquí y lo traslado. Y otro oyente comenta que la Plaza de la Trinidad hay dos aparcamientos para personas con movilidad reducida. Comenta que siempre estaban vacíos. ¿Por qué no se elimina uno y se gana una plaza más? Pues eso también lo podemos valorar, ver por qué tipo de o quién son los que han requerido ese tipo de aparcamiento y valorarlo también. Lo anoto por aquí. Otra petición. ¿Se podría bajar la iluminación de las farolas del polígono tras el edificio de Movex? No se ve nada y es un peligro para los peatones que van al trabajo a las 6 de la mañana. Entonces, entiendo que será subir, ¿no? Será subir, lo que quiere decir. Sí, ahí en el sector o en el punto de seguridad, pues tenemos lo que es ahora mismo también dentro de ella, pues lo que es la zona de iluminación. Tenemos que tener en cuenta que nuestro polígono, por desgracia lo podemos decir, pues la verdad que no tiene la iluminación correcta, no tenemos un polígono apagado por la tarde-noche, y todo ello pues conlleva que demos más facilidades muchas veces a estos vandálicos, y es uno de los puntos que estamos hablando. Además, pues como está diciendo este vecino, esta vecina, pues al trasladarnos por la mañana temprano, pues es un problema pues de visión, y también tenemos que mejorarlo. Otro oyente solicita una patrulla de policía en el cruce de la Fuente de San Francisco porque se colapsa mucho a las 3 de la tarde, coincidiendo con la salida de los petaqueros y la recogida de los niños. La verdad es que allí hay diferentes situaciones que complican muchísimo, evidentemente que todo el mundo sale a la misma hora, que creo que eso también se quería abordar, ¿no?, esa reunión del sector de la piel. Correcto. Pero es que también en la rotonda, con diferentes accesos en esa rotonda, y después el paso de peatones de la Fuente de San Francisco, que va reteniendo el tráfico también, pues, lógicamente, la persona que va a pie, al final todo confluye, ¿no? Y sí, mira, la verdad que a pesar de vivir al margen, como dicen que vivo, pues vivo en la zona de expansión prácticamente. Cualquier vecino se cruza conmigo, porque casi siempre cuando vuelvo a casa sobre esa hora veo la problemática que hay En esa zona que me está diciendo el vecino, también en la zona de la rotonda de la Patacabra. Hay varios puntos que la verdad que tenemos una problemática. También otro punto que parece que no, la zona del cementerio, es otro punto clave a la hora de salir. La zona de allá arriba, cuando salen del colegio, los autobuses, sale del pueblo. Hay varios puntos que estamos, y eso pues la verdad que lo estamos mirando, lo estamos estudiando, estamos viendo cómo podemos mejorarlo. Una vecina ayer me decía que para salir del polletón de 6 a 7 de la mañana es casi imposible por el cordón de tráfico que tenemos de un lado a otro. Entonces, son puntos que vamos viendo, que vamos barajando, y es lo que digo, esto es lo que hace y nos ayuda a mejorar el día a día. ¿Tenemos que poner puntos o tenemos que poner compañeros de la policía local en algunos puntos? Pues sí, y esto es lo que nos hace, esto que nos traslada el vecino, lo que nos hace es mejorar e intentar ayudar pues para que haya una mejor coordinación del tráfico. Otra cuestión, se cumple la 1:30, un par de preguntas más, porque hay muchísimas más, llegan hasta las 50, van por más de 30. En algunas localidades se cobra el recibo de la basura en función al número de personas empadronadas en la vivienda. Es lo más justo, ¿no cree? Soy viuda y vivo sola, ¿por qué tengo que pagar lo mismo que una familia numerosa? Mira, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, hay viviendas que viven dos personas y generan más residuos que cuando viven cuatro. Hay personas, por ejemplo, que viven cuatro y prácticamente van solamente a dormir. ¿Por qué? Porque a lo mejor comen en el trabajo, comen fuera, comen... ahora mismo pues está un poco regulado. De esta forma se podría valorar. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, en el sector de la marroquinería, pues empresas de un trabajador, de uno y de dos, de tres a cinco. Eso lo podríamos mirar también en la vivienda. Pero yo creo que conllevaría también un poco, y pongo otra vez el ejemplo, el tema del agua. Cuanto más agua gastas, más paga. En este caso, si ahora mismo generamos residuos, todos pagaríamos lo mismo, pero es que es la única forma de controlar un poco este inicio. Ojalá llegáramos el día en el que por fin podamos conseguir que sea por persona, pero tenemos que arrancar primero por vivienda y poco a poco ir afinando lo que es cada punto. Y un tema que hemos abordado anteriormente, pero dice un oyente, si se incluirán los presupuestos de la Junta de Andalucía, lo de la variante algún día... si se le transmitió al presidente de la Junta el mal estado de las carreteras, sobre todo de Ubrica Vía Martín, y si le podría dar prioridad a la calle Zaldívar a Avenida de Cortes. Si se podría dar prioridad a la calle Zaldívar a la Avenida de Cortes. Bueno, mira, yo tengo claro que cuando me meto en esto, pues sobre todo lo que tengo que intentar es aprovechar los momentos. Yo, además de comunicarle el estado de las carreteras, la variante, pues imagínate, no le puse el tramo más largo porque no tenía más tiempo. Si no, le pongo más largo y la verdad que incluso digo, no vean la que toda la información que me ha estado dando en el tiempo que hemos estado. Claro que he trasladado todo, claro que busco los momentos, voy a muchos actos intentando de ver al consejero, intentando de ver al delegado, y en esos momentos pues prácticamente donde intentamos trabajar también muchos de nosotros. Yo quiero que estén en unos presupuestos de la Junta, pero claro, eso depende de en este caso del presidente, y es lo que le traslado. Espero que mire por Ubrique y espero pues que nos encontremos algún tipo de partida que podamos ir mejorando, si no es entera, pues alguna parte de esa variante. Y me alegra también, y sé que estamos fuera de tiempo, pero me alegra que hace 40 años o 30 años yo escuchaba de niño la variante y que esté yo ahora mismo luchando por la variante. También me entristece pues que en 30 o 30 años no se haya conseguido y que en 2 años y 4 meses me exijan tanto a mí, pero aquí está Mario para atender esas exigencias, y sobre todo soy alguien que sueña mucho, pero sobre todo trabaja para cumplir esos sueños. Y ahora sí, esa es la última porque no nos da más tiempo. Dice un oyente, buenas tardes, para el alcalde preguntarle por el paso de peatones que iban a poner justo en el centro de la Plaza de la Estrella y aún no lo han puesto. Sin embargo, han puesto una cámara que justo graba esa zona. ¿Para qué es la cámara? ¿Quién ha dicho paso en el justo? No sé, esa información nunca he trasladado yo de que va. No puede ir un paso de peatones en un cruce. No podemos hacerlo. De hecho, veo cada vez que paso por allí, porque paso mucho por allí también. O sea, yo paso por la calle San Sebastián, paso por allí, cojo por todos lados, intento siempre para intentar ver todo lo que pueda, y allí no puede ir en la vida un paso de cebra por el cruce que tenemos del que viene del pabellón, la intersección que viene del paseo del Prado. Allí no podemos ponerlo. Se han puesto en los dos puntos, un poco de lo que es la Plaza de la Estrella, dirección a la zona de la Babel, tenemos otro prácticamente de la ferretería dirección al esto, y esos son los pasos de peatones que tenemos actualmente allí. Nunca he hablado de ponerlo allí, y a lo mejor sí estamos teniendo o viendo lo que es el tema del tráfico. El tráfico rodado es importante tener la cámara allí, y aparte de que esté ahora mismo, vamos meneando, vamos coordinando un poco lo que es ello. Hay preguntas sobre la calle San Ignacio, estoy viendo por aquí, la zona del Caldereto Carril, o también, bueno, pues Parque Rafael Alberti. No se preocupen los oyentes, que todas estas cuestiones se las vamos a trasladar al alcalde, tal y como se lo estamos comentando. No vamos a poder abordarlas ahora mismo en antena, porque son las 1 y 34 minutos y llegan ya los servicios informativos de Radio Ubrique. Nos quedamos aquí con más de una treintena de preguntas de los oyentes. Agradecer esa colaboración y la participación en el día de hoy del alcalde de Ubrique. Bueno, no me creéis, Juan Carlos, de aquí hoy, pues un día muy bonito el día de hoy. Tengo que felicitar a tu pequeña, que sé que... Nos hemos dado cuenta de que coincide, ¿no? Y que también, tus hijas cumplen años justo cuando mi hija también cumple años. Es curioso, ¿no? y es un día muy bonito, y hombre, por aquí pues desearle, pues cómo no, feliz cumpleaños a dos razones, o mis dos tesoros, y desde aquí pues también a todos aquellos que cumplen durante el año, pues esos días tan bonitos que se cumplen en familia, pues felicitarlos a todos. Claro, sí, pues nos sumamos a esa felicitación, por supuesto. 35 minutos sobre la una. Mario Casillas, como siempre, muchas gracias. Igualmente. Y nos marchamos enseguida a los servicios informativos de Radio Ubrique. Buenas tardes.